¿Cómo no voy a hablarte, mi amor, de mi vida entera? No puedo ocultarte lo que soy, sería mentir sin pena. Quiero encontrar en ti la pasión de un hombre que espera. De tu cuerpo lindo lo mejor, tus besos de luna llena. Ángel Virela, el ovejo en Curazao. No sé qué será de mí si tú no quieres que vuelva. Mi pasión se va a morir esperando a que tú quieras. No, ya no aguanto esta condena. No, no, no, esperando a que me quieras. No, señor, ya se calientan mis venas. Ay, mi Dios, te sangré por esta pena. Pero cielo de mi vida, ¿a dónde tienes a tus estrellas? No veo el sol que me ilumina, tampoco he visto mi luna bella. Y no veo el sol que me ilumina, sí, tampoco he visto mi luna llena. No, ya no aguanto esta condena. No, no, no, esperando que me quieras. No, señor, ya se calientan mis venas. Ay, mi Dios, desangré por esta pena. Jesús Miguel Cervantes Echeverría y la niña Mariana Sofía, los nietos de Judith Acosta. Para Sheila, Shali y Yosiva Junior, los amores de Berta Pinto y Bacha. Mi pasión se volvió el colibrí que volaba con su pena. Así también volé yo por ti sin tener nido en espera. Camila García, linda. No sé qué será de mí si tú no quieres que vuelva. Mi pasión se va a morir esperando a que tú quieras. No, aguante esta condena. No, no, no, esperando a que me quieras. No, señor, ya se calientan mis venas. Ay, mi Dios, te sangré por esta pena. Pero cielo de mi vida, ¿a dónde tienes a tus estrellas? No veo el sol que me ilumina, tampoco he visto ni luna bella. Y no veo el sol que me ilumina, sí, tampoco he visto ni luna llena. No, ya no aguanto esta condena. No, no, no, esperando a que me quieras. No, señor, ya se calientan mis venas. Ay, mi Dios, desangré por esta pena. Jesús Rafael Cervantes Acosta y Dayana Milena Echeverría Bustillo.